Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Jesús fue a casa con sus discípulos. Comentario del Evangelio por Fray Juan Manuel. A lo largo de la semana, se nos ha ido presentando parte del capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Hoy, concretamente, se nos narra un fragmento muy breve del mismo. Para comprender mejor el sentido del texto, su esencia, y de este modo profundizar en su riqueza, sería bueno que leyésemos el capítulo completo. En él se nos cuenta con más lujo de detalles la jornada del Pastor de Israel. El marco de referencia es el Templo de Jerusalén y la curación de un hombre que tenía la mano paralizada. Es el primer elemento que va a enlazar con la piedra de tropiezo de Jesús. Los fariseos y herodianos se confabulan desde ese momento para acabar con él. Parece ser que en sus planes religiosos no está permitido hacer el bien y tener compasión en sábado. Sin embargo, el texto sigue relatando que hay mucha gente que sí lo reconoce, llegando incluso a echarse encima para poder tocarlo y quedar sanados. Su misión la alaban incluso los espíritus inmundos, que se postran ante él y gritan: «Tú eres el Hijo de Dios». En esa actividad desbordante de Jesús, ni siquiera tiene tiempo para comer y descansar. Ha subido al monte, ha hecho una llamada, ha instituido a los 12 para estar con él y predicar. Momento muy significativo del Evangelio es este, en el que Jesús fue a la casa con sus discípulos por toda la carga simbólica que nos quiere transmitir para nuestro seguimiento y nuestra espiritualidad. La casa y la llamada son como el lugar de intimidad y de encuentro con Jesús. Haciéndonos eco del Salmo del día de hoy, Jesús en nuestra vida es como ese pastor de Israel que viene al encuentro de su pueblo, un pastor que no sabe de matemáticas y deja a las 99 ovejas para buscar a la descarriada. Porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Ese pastor sabe de heridas, sabe de nubarrones y de cañadas oscuras, y cuando encuentra la oveja, la carga sobre los hombros y la lleva a casa. Este pastor carga sobre sus hombros nuestras vidas cansadas. Por eso, tanta gente se agolpa allí donde se encuentra el pastor. Tienen necesidad de sanar heridas, de tranquilidad, de sosiego, de sentirse escuchados, de recibir una palabra de consuelo, de sentir una mirada compasiva. Quieren sentir sus vidas sostenidas por las manos del pastor. La familia de Jesús también va a ver qué verdad tienen todas aquellas acusaciones que hacen sobre él los escribas que habían bajado del templo de Jerusalén tras la sanación del hombre, a lo que Jesús responde con un guiño para toda la humanidad. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que me buscan con un corazón sincero. Son todos aquellos que en las dificultades de la vida tratan de hacer la voluntad de Dios. Los que me abren las puertas de su casa para que yo pueda entrar y cenar con ellos. La casa es, pues, el lugar de encuentro y descanso en él, y se convierte en el templo que somos cada uno del Espíritu Santo que mora en nosotros.